Buen día a todos. Estamos muy cerca de cumplir 20 años de las jornadas del 19 y 20 del 2001. Jornadas históricas que han quedado en la memoria de muchos, en otras no. En otras, sobre todo jóvenes, no tienen el recuerdo o no tienen quizá la densidad de lo que significaron esos días, en la memoria colectiva y sobre todo en la acumulación que el pueblo realiza, ¿no es cierto?, a través de los años en sus formas de organización y de lucha, en su protesta. Nosotros, en parte en homenaje a eso, pero en parte y fundamentalmente para sacar balance, para sacar conclusiones, porque en definitiva la historia, la rememoración es eso, ¿no es cierto? No dejar morir y que nos sirva sobre todo para un futuro o para el momento, ¿no es cierto? Armarnos, ese es el sentido. Entonces, con ese sentido, nos interesa recapitular algunos aspectos de aquellos años que expresaba el 19 y 20 de diciembre, hoy que quizá lo podemos ver con un poco más de claridad, tal vez, que en los momentos en que las acciones se realizan no se ve tanto. Toda la década del 90 fue una década durísima, donde el modelo liberal se aplicó implacablemente de la mano del gobierno de Menem, a través de dos leyes fundamentales: la ley de reforma del Estado y las modificaciones a la ley del trabajo en 1991, con lo cual se llevó a un estado de desocupación enorme y de desesperación también a millones de argentinos. Pero además de eso, esas medidas calaron profundamente en la modificación de las formas de vida de nuestro pueblo. Se arrasaron poblaciones enteras, se arrasaron modos de relacionarse en los trabajos, en las actividades laborales, en los barrios, en las comunidades. Es decir, fue una especie de huracán que no solo afectó en el sentido económico, sino que afectó la vida, la cultura, las modalidades de relación de nuestro pueblo. Los trabajadores desocupados, muchos, muchos miles en todo el país, ¿qué querían y qué eran? Eran trabajadores recientemente expulsados de sus lugares de trabajo, con una cultura del trabajo, con una decisión a volver a trabajar. Y por lo tanto pedían eso, pedían trabajo. Y también reaccionaron con fuerza a esa situación. No quedaron en sus casas. Algunos quizás sí, algunos se entraron en momentos de mucha angustia y desesperación, pero el grueso se organizó y salió a pelear. Y se produjeron entonces fenómenos muy interesantes de modalidades nuevas que implementaron estos trabajadores para ver cómo podían reinsertarse, cómo podían manifestar su protesta y cómo podían lograr sus objetivos. Y aparece el piquete, el corte de ruta, como una modalidad central. Y aparece en 1996, o sea, a mediados de la década del 90, con mucha fuerza en las localidades, en primer lugar de Cutralcó, en el sur, ¿no es cierto?, en las localidades donde YPF, donde habían sido privatizadas esas empresas estatales, y en el norte también, en Tartagal, ¿no es cierto?, en Salta. Es allí aparecieron los primeros piquetes y cortes de ruta. Aparecieron modalidades nuevas de resolución digamos, de esa organización. Los trabajadores se organizaron para ir a la ruta, para ir al piquete, pero a través de la asamblea. La asamblea surge fuertemente como modalidad, como forma de que todos participen, de que todos opinen, de que todos se involucren en esas luchas que van a protagonizar y que van a ser en general violentas en muchos casos, donde hay que poner mucho el cuerpo y la cabeza. Y a su vez, ¿por qué? Porque sus propios sindicatos, los sindicatos a los cuales pertenecían todos estos trabajadores, cuando eran trabajadores de fábrica, trabajadores de los establecimientos de los que fueron despedidos, no los protegen. Es decir, el neoliberalismo implantado ferozmente ha hecho que la mayoría de los supuestos defensores, representantes sindicales de los trabajadores, entraran en tramas corruptas, en negociaciones con las ventas de esas empresas y se transformaron en lo que en su momento se llamó el sindicalismo empresario. Es decir, en muchos casos, muchos de esos dirigentes sindicales pasaron a ser copartícipes de las nuevas empresas privatizadas. O también hicieron acuerdos previos para que la instalación de ciertas industrias se realizara bajo condiciones que aseguraran a las empresas que no iba a haber pelea. Caso de mecánicos, por ejemplo, ¿no? Les mata. Les mata, hace claramente, sus dirigentes hacen un acuerdo para que las inversiones que se realicen en el área no tengan problemas con huelgas o protestas de los trabajadores. Es decir, que esto, como decíamos antes, este neoliberalismo feroz involucró a toda la sociedad de distintas formas. Los sindicalistas no estuvieron exentos de esto. Entonces los trabajadores se encontraron desde ese lugar y, por supuesto, desde el Estado, completamente desprotegidos y atacados en un punto, ¿no? Así que decidieron tomar por sus propias manos esta cuestión y la asamblea fue un poco la expresión de esta nueva configuración para pelear. A su vez, estos trabajadores, estos desocupados nuevos, van a realizar, digamos, van a trabajar sobre sus propios territorios, porque esos territorios es donde están sus familias, que han quedado sin el sustento, ¿no es cierto? Han quedado completamente desprotegidos. Entonces, estos movimientos de piqueteros van a generar en sus territorios, en sus propios territorios, la respuesta a esas necesidades, a través de comedores, ¿no es cierto?, a través de copas de leche, a través de proveer medicamentos, ropa y toda una serie de acciones justamente para asistir a sus propias familias en esos territorios, ¿no es cierto? Así que hay todo un corrimiento, ¿no es cierto?, aquellas instituciones que estaban creadas para la defensa o que proveían, asistían de alguna manera, como es el Estado y como es en particular en este caso, por ejemplo, los sindicatos, no responden, por lo tanto, esto también es asumido por estos movimientos. Entonces tenemos toda una nueva configuración, ¿no es cierto? Formas de lucha, formas de resolución y de reunión, como es la asamblea, formas de asistencia en los territorios, mucho trabajo territorial, y estos movimientos comienzan a crecer y cobrar realmente una densidad muy importante que incluso genera en su momento discusiones teóricas, ¿no es cierto? ¿Dónde está el sujeto político, por ejemplo? Bueno, así, con toda esta acumulación, vamos a llegar al 2001 en una explosión, ¿no es cierto?, que se manifiesta en 2 días, podríamos decir, 19 y 20 de diciembre, pero que en realidad encierra cuestionamientos que son muy profundos, muy importantes para tener en cuenta, porque lo que hay aquí es un cuestionamiento al neoliberalismo en todas sus facetas y hay un cuestionamiento muy fuerte a la institucionalidad que ha regido hasta ese momento. Y estos son cuestionamientos estratégicos, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces, a partir luego, del 2001, se van a generar a su vez una serie de acciones muy interesantes que, bueno, no vamos a analizar aquí, pero la intención era traer un poquito a la memoria algunos ingredientes de aquellos años tan importantes en la historia de nuestras luchas y tan importantes para ver hoy también qué sucedió, reflexionar un poco cuál ha sido el curso de estas configuraciones que se generaron en los 90 y se expresaron fuertemente en las protestas del 19 y 20 del 2001. Bueno, este ha sido nuestro recuerdo y nuestra apelación a la reflexión sobre todo esto.